Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Hoy con el especial titulado Benito y compañía o Manolo y compañía. Todo fatal, ¿no? ¿Has visto? Uf, cómo nos tenemos que ver, ¿eh? Yo me gustaría ver a Mourinho. ¿A Caranca? Me gustaría verlo en esta. Medios lamentables, ¿eh? Sí, sí. No nos podemos salir de nuestro estudio. Nosotros haciendo radio tenemos que jugar al catenacho hoy. A achicar espacio. Claro, claro. Tenemos que estar así haciendo con el autobús. Sí, que sí. La música tiene el 80% de posesión de tiempo. No pasa nada. Ponemos un Pepe ahí que marcha. Esta es la manera más vocacional de hacer radio. ¿Qué? Hacer radio no sabes ni si se está grabando. Yo creo que se está grabando la parte bastante mal, pero... Claro. O sea, esto es un puto desastre. Pero, joder, ¿eh? Aún así... lo que somos capaces de aguantar. No es el mejor día para venirnos a ver, ¿eh? Tampoco te lo digo. No. Los medios, ¿eh? No. Quedamos así como bastante... Es como ser muy del Barça y venir desde Yokohama. Eso está en Japón, ¿no? Exacto. A ver el campeón. Sí, pero hostia... Madre, qué buen día japonés. Y ver jugar al holandés que me han traído. Hace el club. Malo, ¿eh? El óptico, ¿eh? Malo, ¿eh? Pero ese, o sea, entra para que Alves no suba tanto, ¿no? O sea, como de controles. Oye, mira. Hostia, yo no tocaría ningún botón durante la grabación. Me toca uno a lo loco ahí. No sí, sé. Sí, además te he visto que ni lo has pensado. Y podría haber estallado todo lo que es la pista. Ya he terminado. Uf, ahora tengo, espérate, que tengo que sacar cables. Esto va súper bien para lo que es la grabación en directo. Para poner el fondo, tienes que poner el cable. Hostia, pues podría haber quitado el otro en un momento dado, ¿no? No, el de abajo, ¿no? Hemos quedado. ¿Qué pasa? ¿El fondo cuál es? ¿El de abajo o ese? Ese, el negro. ¿Seguro, eh? Sí, me has dicho, negro fondo. No sé, yo no lo tengo controlado. Bueno, cuando suene la canción 2 de fondo, lo sabré. Yo el otro día vi... Salía así como de calpaza, un poco, ¿no? Después de... para celebrar el fútbol, el partido. Y vi que había carrera y digo, hostia, tengo el programa de radio. Me vas a estar listo explicando el qué. Entonces la doble día... especial solamente vas a Madrid. Excelente persona y mejor piloto. Pero brutal, ¿eh? Mucho mejor que el otro, que salió el 20, así que no te fue. Que un coche despreciable. ¿No te lo compres? El mejor Renault. Está diciendo, no te compro un Ferrari porque aparte de que va a tener que ir a 80. Sí, con el Kerr. Eso no corre. Mira que apretó al alerón, ese lo fuerza, al botón le daba. Y al ese que entraba al todo. Y al Kerr. Mira. Y que la rueda se la hace fatal. ¿Cuánto vale esa rueda? No, puede valer, ¿eh? Las de la última son caras. Y le duran dos vueltas. ¿Y te va a poner las cuatro a Norauto? Y hombre, barato tampoco es que sea. Yo reventé el otro día. Sí. Mira, ¿sabes? Cuando coges, vas por la 2 y desvías hacia Balaguer, la recta esa. adelantando un camión de la rueda. ¿Qué dices? Adelantando. Sí. O sea, tú dices que costará la rueda. Claro, claro, claro. Estuve ahí embragando y desembragando un ruidaco. No sabía de dónde me venía. También haciéndome lujo diciendo. No vaya. ¿Tú dices que costará la rueda? Sí. ¿Con mi hermano? Y no sabía ni dónde estaba el gato. Yo no soy muy profesional, pero tampoco se te viene. Bien, trae mucho polvo en el suelo. Te veo echando como 3 o 4 cigarros de los espacios, ¿eh? Te imagino ahí, yo estoy diciendo, ahora que está con el... Tuve que entrar al bareto a pedir más. Salía la rueda en el balón. Había llantado. Al conducir así como 2 minutos, con 3 ruedas solas. Porque tú cambiaste la rueda. No, yo no había cambiado mi de origen. Ya. Es que lo... cuando compra el coche. O sea, sí que la había cambiado, pero el señor no era auto, yo no. Yo pago. Pero lleva un sitio a cambiar, eso lo aprieta con la automática. Pues eso aprieta rabia, eso va rápido, pero también aprieta rabia. Pero lo que no sabe el señor que te la aprieta con la máquina esa, que si lleve 75 no va a tener esa máquina tan aprieta. Y que la va a tener que desclavar con tus manos. Tanto le pasaba. Tanto le pasaba. Entonces es para mover la gente así, que se mueve encima del cierre. Tres eso, tíos subió en el capó. Entonces yo te aconsejo que... te ponga aceitito, ¿vale? Todas las cosas que tengas que aprender a asegurarte. Yo solo llevo una llave. Pero esa llave es tu mano de la mitad. Ahora, coge y me la desafloja con esta llave, me la vuelve a apretar con la llave que yo llevo, que va a ser con la que yo he tirado la moneda. No me tenga que hacer tu muerte. ¿Qué? El loro, ¿eh? Eso lo hacen para que los llamen y te pongan cuatro nuevas. Ya yo estaba aguantando la rueda reventada, porque se ve que Zapatero no va a pagar la rueda. ¿Cómo que se pira? No se vaya, no se no, no, no ha acabado los poderes todavía. ¿Qué pasa? ¿Cuándo acaba? El último... el último 10 minutos de partida. Lo acabará la temporada. ¿Qué te le queda? Hay mucha gente haciendo vacaciones. No sé si tenemos cargo. ¿La semana blanca otra vez? ¿Sabes qué pregunto es la semana blanca? Vamos. Yo debe existir, ¿eh? Va a venir más tiempo, que se van a joder todo. Tomar por el culo. ¿Qué dices? Vamos a la final de Copa del Rey y luego ya entramos en la final. Exactamente, lo hay con el arrocito. Una paella, dos de esas ricas. Madre mía, luego una pizza hasta la bella para joder. Pues fracaso absoluto, ¿eh? Que va a llover. ¿Pero eso tú dónde la oigo? ¿O tú eres más de medio campo, por favor? Sí. ¿Tú eres más de mirar si medio campo? No han actualizado la web. Bueno, pero está bien. Está bien. Tienen clima tropicalero. Allí no, ellos no miran el tiempo. Miran cuando el mare alto y mare baja. Claro. Para ir a la playa. Tú una vez, tú sabes que una vez escuché a uno de... bien, hablaba bien. No, no. Qué famoso, chico. Exacto, claro, o sea que como buena. Sabe el nombre y todo. Allí mira, que hasta te lo ponen a todos, que dice Ondarreta, a tal hora. Y Ondarribia, tienes una palabra para acabar. Para jugar a fútbol, te va bien ahora. La cosa es que te vas en la línea. Arreada. No, otra cosa que tienen los vascos es que a lo mejor están dando volante de pasa a Madrid y les sube bastante lo que es Chipote. Quien gane. No así la selección, No, con la roja, con la roja. Como los vascos son muy de apostar, están en el barco diciendo yo apuesto 20 euros a que en el minuto 30 lesionado. Tú te sacas en Euskadi y la playa te lo ves con la cabeza para la ropa. Verdad, yo sé que me lo he visto. Le va a fumar dos canutos, te va a tomar Martín Blanco que te la trae de acá. Y el hielo ya me viene. Poca broma, los niños lloran, ¿eh? Hay uno que solo se baña el 1 de enero, que es cuando sale esa noticia, y dice que va todo el invierno. No mienta, abuelo. Usted viene hoy y está constipado tres meses. Como todo el mundo. Sí, cuando salen los cambios de dirección. Lo llevo viendo hace de años, entonces cambia ya la foto, cambia ya la imagen de la foto. Por favor, no sé qué se hace que luego familia. Yo me intenté contar otro día que fui a reportar gasolina, ahora con la motocicleta, y me tratamos de tomar Ferrari. Que estuve en una gasolinera que no tiene marca era, pero había muchos mandamientos de lo que se puede hacer y de cómo. Bueno, no puedes fumar, ni el móvil, ni eso. Y había uno que era, si tú tienes el cacharro sometido y empiezas a salir fuego de tu coche, que no le saque la pistolita. Esto es fatal. Que deje la pistola ardiendo todo y entre a ver la cola ahí entre los coches. Que no te vayas sin pagar, que no se te ocurra. No, eso es importantísimo. Y que vaya ahí y le diga que alguien te suma. Pero que no saque la pistola, ahí te suman la llave. No me parece nada correcto, ¿eh? Yo creo que saco eso y que hagan dos. Yo creo que es que ni lo saco. O sea, que pongo coches más pesados tumbando y yo se me da la manera con el fuego ahí. Yo te era un vídeo de eso, no es la protección. Claro que va así con el coche y que durante explota y se gasta. Como si el pistola, cuando compró el misil para tirárselo, nada, lo hubiera apuntado abajo. Estaba remontando que se me perdió y el señor ve deja de estar en la comida y salir corriendo hacia el camión la persona, cogió, se montó en el camión. No es muy buena idea, esa, ya te lo digo yo. Ese es un héroe, como un héroe estaría. Como los japoneses radioactivos, ese. Los héroes. Podía haber sido esto y justo su vida. Eso es lo que estaba borracho. Se le estaba quemando la bandera de Samantha Fox que lleva en la cabina. Y siete banderolas que luchan contra el cáncer y fumo como un carretero. Tú, dile ahora, no te lo mandas, tienes que ir a la meroteca, de pronto. Que aún salía con los dos pezones mirando bien. Pero luego ya hicieron la revisión. El pantaloncito ese tejano que tenía así recortadico. Sí, que ese le tiene el cantante Motorhead, tiene uno parecido también. Eso no lo encuentra así como así. No. ¿Eso quién te lo paga? Eso es un héroe, pero ¿tú crees que si alguien fue a darle dinero? El señor pronto se lavó las manos en el asunto. ¿Sabes quién se ha muerto? Batería de Manowar. ¿Sí? Ese del bigote largo. ¿Eso de qué? Causas desconocidas, ponía. Pero salía en la vanguardia. Ojo, ¿eh? Ahí. No se muere cualquiera, esa de la vanguardia. Tú puedes morir mañana, un tú igual sale. Yo si me muero, salgo en la señora azul. Sí, pues eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? O te lo hacen así. Para todo el mundo. De guerra, pero ha muerto mal ella. Ya es Marbella. Dijo, le dijeron, ¿qué quieres? ¿Cuba y Beirut o Marbella? Me voy a jugar todo. ¿Tú has estado? ¿Dónde? Marbella. Una vez de paso. Pasé un rato, Rato, está en Andorra, pero con costa. Pasé por el puente. Como Hollywood, pero así. Pasé por la carretera y ya. Eso es que iría escuchando los suaves. El ángulo. Me llaman al mal tiempo. ¿Algo me pasó? A lo mejor a ti te pasa lo del mal tiempo para escuchar los suaves. ¿No has pensado? Mírate para pasar un rato. Aguanta. Te pegué mucho en Málaga, los espetos, a lo mejor. La sardinica esa, ¿sabes? ¿Qué te gusta eso? No, pero eso que pongan, eso lo pinchan en los palomas, ¿no? Sí. sí. O tres, a lo mejor. Tiene espinas las sardinas. Hombre. Hay rape o algo bueno. El cordelito flechado. Claro. ¿Qué? ¿Tú querías por el tema, no? Yo lo llevo controlando. Llevamos solo 17. 17, sí, no, otra. ¿Quieres ya un tema? Sí, hombre, que tenemos que hablar de vuestra madre. ¿Y está todo conectado? ¿Está todo conectado? Eso ya no lo sabemos. Sí, ¿no? Sí que está conectado. Tú querías tema 2, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, yo quería la canción número 2, en primer lugar. Hoy vamos a pinchar todas las canciones de un grupo alemán que se llama Die Schwarzen Schafe, que el guitarra Armin me ha enviado el disco para que lo pinchemos. Y el último disco se llama Jetzt kommen die Haare. Y vamos a escuchar la canción número 2, que se titula 999. Todo sigue funcionando bien, se sigue grabando bien y todo bien, Adito. Hostia, te veo desbordado, ¿eh? A lo mejor. Un conato. Sí, ahora no sé por qué no se escucha música de fondo. Ah, vale. Vale. Todo controlado. Y el espectro en el portátil y en el PC te sale bien. Todo estupendo. Bueno, ¿qué? Aranca. Aranca bien. Eso es pre-match. No sé por qué. Avant-match. Hostia, ¿viste a Aranca cuando salió la rueda de prensa de Mourinho? ¿Cómo se iba la gente, eh? ¿Cómo se le iba la boca, eh? A él. Y que se quedó con los nombres, ¿eh, Mourinho? Sí, sí. Que luego cuando estaba él decía, no, yo hablo contigo, no. Pero al director de la... ¿Eh, usted el director de la... tal? No. No, pues entonces usted no respetó a este señor. Este señor que no lo respeta. Aranca, qué malo, ¿eh? Hostia, vaya gol que le metió el Bilbao ahí. Dándole ese tío. Uf, ya era malo y desagradable, ¿eh? Verlo en esa época. No, pues futbolista. No, pues... No va a ser segundo entrenador. Bueno, pues puso así cara como de... Y entonces salió el otro menos con punto pelota. Ahí sí, ahí. Punto Pelota dijo, Punto Pelota respetado, porque es una gente muy de respetar, como Teleeconomía en general, es una cadena muy de respetar. Pero le tiene gato, porque el que le hacía la pregunta a Nacho Peña le había metido un gol a Mourinho, jugando. ¿Ah, sí? Sí, cuando estaban todos con la roja y eso, como no tenía plantilla, Mourinho dijo, vamos a hacer un partido, los del Madrid que quedamos contra periodistas. Y Mourinho era el portero del Madrid. Iban 1-1 y el Nacho Peña se le metió un golazo por la escuadra. Que Mourinho tiró los guantes al suelo, que se vino abajo y dijo, mira en tu cara, era este. Porque el Mourinho de joven, aparte de mala persona, era jugador. No, era traductor. Era traductor. No ha jugado nunca fútbol, ¿eh? No ha jugado. ¿Para qué? Si es que no te no sirve sabe. Nada. No, no sabe. Sirve nada. Mira Caranca. Jugó y qué, ¿de qué te ha servido? Verá. Estaba ahí. Ese es el segundo. ¿A ti te gustó el partido? Yo pasé el trato. ¿Qué quieres que me diga? Pero chapa, ¿eh? Sí, o sea, un poquito cerrados y lo. Yo lo que no sé es cómo el Barça dijo que paso de tirar, de pasar en el espacio. Estaba el césped muy alto, dicen. Y poco mojadito, ¿no? Que no sí. Le gusta. No. De los del Madrid. Pero que los del Madrid dicen que quieren otro tipo de. Que les es favorable otro tipo de campo. Sí. Pero, así como de tierra, cerrado. Pero Ronaldo ese no. Sí se corre. ¿Por qué no le pone el césped como. Se vale para todo. Bueno. Claro. Y entonces que Messi, claro, como se le escondían las botas, ¿no? En los yerbajos. No veían la bola. No veía nada. Hostia puta. Fatal. Y que no querían que en Valencia tampoco lo cortasen ni lo regasen. Tampoco. Tampoco. Que dejen ahí. Que hagan un jardín botánico ahí en el campo. Claro. Y entonces el Barça que no. No pudo, ¿no? Meter más goles. Penalti, ¿no? ¿No? ¿Todo? ¿Pudo? Uy, nos robaron el partido. Pero lo ¿quién marcó primero? Barça. El Barça. Ya le habían robado, le habían robado un penalti ya, ¿eh? Y cuando le pitaron al Barça, ¿no? Se le quedó por abajo. Y echaron a uno además. ¡Buah! Al Biol, que es un portento de la naturaleza también. Y salió muy bien ahí quejándose. Porque yo lo vi. ¿Cuánto? ¿A cuánto árbitro? Llevaba como 4 minutos el partido y el Mourinho ya estaba el árbitro y ya van por la segunda. Se han perdido la amarilla ya. Ahí. Lo está pidiendo a grito, ¿eh? Ojo, no se lo dé Florentino al acabar la temporada. O sea, me moló mucho la rueda de prensa de Sandro Rosey. Esa no la vi yo. ¿Todo bien? Más que nada porque a Florentino se le nota que le sobra pasta y al otro como que le falta, a lo mejor. Como que le falta, como que ya le gustaría. Que son amigos, pero se llaman los justos, ¿no? Exactamente. Y el Guardiola lo escuché luego en la rueda de prensa. Y mientras que el Mourinho decía, siempre jugamos 10, fatal. Nosotros ya entrenamos con 10 porque ya sabemos lo que va a pasar. El Guardiola, fenomenal, dice. En la palabra señor, queda un poquito grande, al Madrid, señor equipo. El señorío, la palabra señorío, que suena vino de Rioja, pero del malo. Cuando a un vino de Rioja le ponen señorío delante, uff, eso es avinagrado seguro, que eso quiere. Se le ha puesto malo en la barrica. Están ocultando algo ahí, No han puesto un vídeo en el Facebook, ¿lo has visto? No. Hostia, pues mira, está interesante. Es de cuando le metimos 5-0 este año pasado. Pues Ronaldo entrenando en la banda así y un pavo insultándole. Ojo, Lo que le llegan a decir a ese chaval, Que da penica, Que te da hasta mal ya. Aunque sea de Madrid, Empiezan la tanda, no es como a De Bayo, tu padre lava elefante y tu madre una puta, que con ese ya lo has dicho todo, ya no has ganado. Sino que lo van calentando y así ya te van a matar, Cristiano. Maldito pelado, el pavo ni mira. Si no se van a dar unos toques de tacón. Que no es recomendable tampoco, Es provocador. Pero es que hay insultos que, aunque sean al contrario, que ya no gustan. La pasan como. Sí, no pasan la criba, dan penica. Pues ese chaval aguanta presión, Sí. Y se está insultando 100.000 personas a la vez, Y corre, Que le están insultando de las 100.000 personas 80.000 son del Madrid. Eso es lo peor, Que le están insultando los mismos, No se tiene que ir a ningún sitio. Oye, donde quiera que va le insulta. Que es una noche de chelado que. Luego igual. Igual cuando va por la noche de Alvareto, ahí triunfa igual. Con las chatis. Con las chatis debe ser, claro. Copas gratis y eso. Ya saben lo que dice. Tenemos reserva para usted. ¿Tú has ido en algún sitio, algún garito, y te han dicho, tenemos unos reservados aquí para usted? Yo no lo he visto, lo he visto por la tele, pero a mí no me ha pasado. Ni en el Peperino, que es el bar más guapo que he ido en mi vida. De Postín, ahí no había reservado nada. He ido a algún sitio que había reservado, quizás yo no he tenido, no he pasado ni la chiva de entrada. O sea, llevaba chándal o deportiva o algo. ¿Se ha habido posibilidad de que había reservado? No he llegado ni a la puerta. Tampoco he acudido a muchos sitios. Yo no suelo ir a sitios donde no le gusta mi presencia, ¿eh? No, donde no me dejan entrar. O sea, sitios así que hay que ir con... Tú no vas a los sitios en los que el portero, en vez de decirte que llevas bamba, te llevas deportivo o zapatillas, como si fuera de otro país, de España. Yo he escuchado pocas veces lo de... Lo siento, pero una fiesta privada. Lo he escuchado alguna vez, no voy a decir sí, que no, sí. Pero poquitas veces. Ey, que va entrando gente por los dos lados tuyos sin parar, ¿eh? Sí. Sin pasar ninguna criba, ¿eh? Sí. Para ser privado. Yo tengo... Yo a un colega que una vez le pasó una cosa muy curiosa, que estaba en una macrodiscoteca de esta. Sí. Y había así como unos caminitos hechos, como unos raíles, como cuando vas al aeropuerto, a la aduana. Sí. Que entonces pasa así por unos pasillitos así con pista. Sí. Que te hacen ya una vuelta, cuando puede ir recto. Ha hecho con 20 minutos de recorrido para nada. Pues estaba así por unas pistas y le dijeron, cuando llegó así como el cruce, le dijeron por aquí, por aquí. Entonces él fue subiendo así la línea. Llegó a Londres pasando. Se dio la cuenta que se iba alejando de la entrada y se vio, o sea, como que estaba otra vez en la calle. Eso pasaba mucho antes en Heathrow, en Londres. Tal como entrabas tú, estabas dentro haciendo tus cosas, veía un letrero de smoking area. Y yo soy muy de smoking area. Y hostia, una flecha para allí, hostia, una para allí, otra en contradirección. Y cuando llevaba 20 minutos estaba en la puta calle, ¿eh? Hostia, hostia, el smoking area, ¿eh, amigo? Claro, es lo que tiene. Como en la puerta de los europeos en los aeropuertos, que así como... La puerta de los europeos es la azul. Sí. ¿No? Y luego dice, no europeo. Y dice, guau. Esa puerta ya que ya hay gente con chándal blanco y cosas así. Son cinturones, Clea. Uf. Y por esa puerta ya está el policía mirando una mala cara diciendo, no me voy a hacer ni de turista. Que ya no ni puede, ya te ponen picoleto. No, para agriarte el viaje. Yo una vez vi en Suiza, había un señor negro que iba con una rubia impresionante. Sí. Y hostia, como que el policía estaba así envidioso. Hostia puta, tío. Entre lo que calza él y lo buena que está ella, me está saliendo mal. Yo le pidió papeles al negro. Hostia, déjalo en paz. Y está, claro. Viene con la rubia, que hablaba suizo. Mateo, la mejora. Le está diciendo, este es mi chorbo, déjalo en paz. Déjalo en paz. Viene el señor de Togo, le va a aceptar aquí. Hostia, el policía pesado, ¿eh? Déjalo, si hombre. Se había vacunado y todo. Déjalo, que no te va a dejar sin navaja. Ayer estuve yo en la estación del norte, esa de autobuses. ¿Te robaron? No me llegaron a robar. Es un sitio que... Sí, es un sitio que la consigna esa da bastante mal rollo. Ahí hay gente dentro, seguro. De parte está. Pues se estira mucho ahora los autocares llenos de rusos. Igual no son rusos, pero son ucranianos, que para nosotros es lo mismo. Sacaron unos cupones del autocar. ¿Qué me dices? Y luego una papa que se caía. ¿Sabes lo que es que te toque uno así? Que eso no para hasta el alfajarín de Moscú, ¿eh? O sea, eso empieza a tirar. Ah, pero que de ahí salía para arriba. Aquí se llenaba de gente para irse para allí. Uf, no tiene kilómetros, madre mía. Maletas grandes, ¿eh? Gente fumando como loca. Me va a estar 18 horas afinados sin fumar. No, y esto lo van a estar fumando también. Esto a las 3 horas ahí, vale. Todo. Que no. ¿Sabes una cosa que hacen muchos los rusos cuando se van? Ir ya con un calzado que propicia el descalzarse. Chancla, claro. Con calcetines. Que sabe que va a dar un golpecillo así en el suelo y va a salir ya la chancla volando en el primer escalón. Con ese como... pelotazo antes de salir y diciendo, hostia, porque luego se acaba la bebida, voy a aprovechar ahora. Hostia puta, viaje en autocar a Moscú, Hostia, atravesando grandes países. De aquí al pajarín ya está. Ya está. Que en Alfajarín no para 10 minutos. 40 minutos allí, ¿eh? ¿Qué tienes que atravesar? Que no tienen ni la máquina del gancho, ¿eh? Para pasar el rato. ¿Vaya Rusia por dónde debe ir? Francia, Alemania, Polonia. O igual pilla así Italia, el norte de Italia. Italia, ¿no? Y luego Austria, Madrid, encarando. Depende ya si va a Ucrania o a Eslovenia. Coge el avión, hombre. Me va mucho mejor. Yo... Está Ryanair ahí, que tiene los billetes a euro. Y no llevéis tantas cosas. Y no lleves. de solo la mitad. Se han comprado aquí algo de tijeros, de Gaudí. Que aquí es súper caro. No sirve de nada. Compré los cordobeses. Eso no me interesa. Un HS, a lo mejor más cargado que el HS. He entrado reanimato de VHS. Pero la 1, no, grabada Antena 3 así con carácter original. Y fenómena, porque se cabía en la cinta. Qué bien. Qué buena cinta que has encontrado. O la de. La de. Lance, calor rojo. Claro que ahora una película rusa le tiene que gustar, porque, o sea, nosotros saliva no, Drago, ¿no? Ahí sale Iván Drago, si nos gustó mucho. Y no hay una también que sale Rocky con un perro, que son detectives o algo así. La cocina del infierno. No, la cocina de... Pero la cocina del infierno igual la necesitando VD, ¿no? Que el día que quiera hacemos un programa de serie de VHS, Puro del dragón y un bravo borracho del mono del y todo eso, estoy hablando aquí de películas de Nancy. Hostia, además me mola Terenci, el rollo catalán, un despertar y Terenci. Claro, o sea, ese hombre, los ángeles no comen judías. Estamos con los hipopótamos. Luego estaba la sección de videoclubes. Chocolate, fuma chocolate, fuma chocolate, ¿no? Oye, cuando llegaba una nueva, el del videoclub. Te costaba un mes encontrarla. El del videoclub te decía, no, ha llegado lo último de tener el sigil. No sé, sería... pues espérate, me ha llevado una foto hoy también. No, en inglés, pero eso era italiano, además. Sí, eran italianos los dos, esos nombres son falsos. Cuantazos pegaba, ¿eh? Y pude defender más, ¿eh? La mano abierta, pero no funcionaba más así. Eran como Aster y Obelix, pero modernos. Vale. La semana que viene, que igual como hay fútbol de miércoles, también hay que hacer una especial. Sí. Bueno, ¿qué? Sí, voy a mamar, en serio, ¿no? Sí. Pincha otro tema para irnos al relato. El 4. A mí no se me da muy bien decir las canciones en alemán, ¿eh? Esta se titula Das ist nicht mein Punkt. Que lo único que entiendo es Punkt. Dale ahí. Que es que se nos desborda el programa, que estamos, nos ponemos aquí a hablar de pinchos y... Bueno, y porque hemos parado a hablar de VHS. Esto lo tienes que tener conectado, pero así yo voy buscando lo que es la cuñita. Guau, ahora me han matado, macho. ¿Por qué? Porque tengo que desenchufar para poner con música de fondo ahí. No, si nos vamos al relato. Por eso, para el relato. Ah, no tenemos. Sí que tengo, pero tengo que desenchufar. A ver, yo tengo una canción aquí de Explosion, la que usamos para el programa 500, eso me viene bien. para el relato. Sí, eso ya está ahí, luego lo enlazo. Claro, claro. ¿Pero lo has conectado? No, se está colgando el cable. Ah, está genial. Hostia, no se nos puede sacar otro de la rutina, ¿eh? ¿Sabes quién estaría a lo mejor bien? Estas cosas, Pascual Maragall. Ahora está muy del palo de que le tiran una pelota a la cosa del vuelo y eso. ¿Tú lo comprueba? Sí, ahí el código de colores. Dios. Me garantiza que suene. Pues bueno, como Hermel, es un homenaje a Hermel. Bueno, el doctor Arritmia es una persona más de pinche de tortilla que sería su salita. Con mucho venga, que lo sé. Hoy nos ha preparado un relato que se titula King de Cinco. La ruleta rusa siempre empieza su baile de la misma manera. 6 taburetes frente a una barra. Elegir uno al azar y la suerte está echada. No importa de qué lado caiga la moneda que, casi con toda certeza, acabará alimentando a la máquina tragaperras. Me siento en uno de esos 6 taburetes que esperan a su presa. Anclo los codos en la barra del bar y que la noche traiga a mis bolsillos lo que desee. Que yo, curtido en mis 1000 batallas, procuraré encajar todos sus golpes y todas sus dentelladas, la primera de un ejército de cervezas, y el primero de los cigarros fuera, al otro lado del cristal sucio que juega a ser puerta. De un tiempo a esta parte, empiezo a plantearme la posibilidad de que alguna de esas noches los 6 taburetes estén cargados, y que esa sea mi última noche. Ya, a mis casi 40 primaveras, tolero peor el alcohol. El reloj me castiga con más furia que antaño. Incluso el paracetamol de la mañana siguiente parece que me limpie menos por dentro. Los vómitos me los sigo provocando, y eso siempre ha sido así. Puede que esa contorsión de mi espalda sea una de las pocas cosas que parecen no haber sido presa del paso del tiempo. Sufro de igual forma ahora que siendo un adolescente. Eso, sereno, me pasa también de igual forma. Algunas noches, al regresar de algún viaje de ida y vuelta al baño, cambio mi taburete por otro, por aumentar la posibilidad de riesgo, porque a una mayor apuesta, al duplicar los riesgos, siempre le sucede un mayor placer. Esa es otra de las cosas que no han cambiado a mi alrededor. Sigo empeñado en una carrera sin tregua que me conduzca al placer. No atiendo a razones, ni a consejos médicos, ni a mensajes en cajetillas de tabaco. No suelo ceder ni un palmo de terreno al miedo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y te cambio ambas por una sonrisa. No es negociable. Hoy, anclado en esa barra, he pensado en tirar la toalla. Lo acuso en parte al cansancio y en gran medida a la edad. He pensado en salir de esta ruleta. A la mañana siguiente aún lo he visto más claro. Yo ya no estoy para estos trotes. Me empiezan a venir grandes los excesos y pequeñas las satisfacciones. Lo poco que he dormido, lo he dormido en porciones, entre rayitos de sol y rayitas de luna. Puede que haya llegado el final. Puede que aquella carrera que empecé siendo un crío haya tocado a su fin. Llevo todo el día repitiéndome ese mantra en el que me perjuro que nunca más, que se acabó, que ya no me queda ni un maldito avance. Mientras repito ese mantra, vuelvo a entrar en otro bar. Elijo, al azar, un taburete y clavo mis codos sobre la madera de la barra, sin tiempo para celebraciones, con la única intención de volver a escuchar el clic de esta ruleta rusa. Y mañana será otro día. Ya leeré la prensa mañana. Hoy no quiero noticias. Te las cambio todas, también, por una de tus sonrisas. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda, 91.4 de la FM de Barcelona. ¿No sabes dónde vivía el rey? O sea, ¿dónde vivía mi sueño? ¿Dónde? En el Paseo Maragall. No sé, o sea, me he flipado. Tú estabas así, como haciéndote un poco el loco. Hice una parada técnica con el rey para que ya contigo, pues tomamos los quitos ahí que paramos con el rey. Alguien le dijo, hombre, le doy un discurso a favor de doctor Arenga y Adicto. Entonces el rey hice un discurso y dice, o sea, estoy súper orgulloso porque ha sido 7 años, han dicho las uvas como nunca nadie la había cantado. Tú y yo habíamos dado las uvas, hostia. Pero a las 7 de la tarde, súper campechano, viviendo quitos con nosotros. Porque cómo costaba montarle la furgoneta al señor. Y pesaba, ¿eh? Eso me ha engordado, ¿eh? ¿Te has reconocido o qué? Hostia, me he reconocido. Más extraño, digo, usted, ¿quién es este? A ver qué tengo aquí. Claro, como tenemos un retorno de pena hoy, no se ha podido escuchar. El especial 500, ¿eh? Un clásico. Qué programazo. La historia de... Que no estuvo, se perdió un momento. De su majestad. El otro día me dijeron de hacer otro programa así en la calle, en el centro Bayona. Pero ya dije que nosotros no nos dedicamos. Nosotros solo peleamos por dinero. Pues a lo mejor, ¿sabes lo que no tendría bien aquí a mí? El manager. Como los managers esos que te llaman a ti para entrevistar a muchachitos, ¿no? De esos que no entienden el no. Pues no, si te llaman al día siguiente, te lo han pensado bien. Pero mandan al cantante a los migueros, me van a mandar otro al batería. Nosotros somos más de circoles. ¿La batería? Te ha pesado, ¿eh? La batería de maná. Sí. Mucha gente te dice que es una máquina, ¿eh? Sí, sí. Gente sí. Te dice, a mí no me gusta maná, pero es una batería. No toca de pie. A ver, Pau, ¿tú has visto con batería toca de pie? Si tienen un asiento. Claro. ¿Qué, pachuleazo? Fatal. Hostia, te quería decir que estés atento hasta que esperes que hubiera metido un pastón. Después de muchos programas, ¿sí? A machacar cocaína contra sí, cartera. Vieja escuela, las maquetas de callejeros. Cordones de oro, gente sin frente. Yo vi el otro día. Y... 21 días, tío. Ah, la chapa, ¿eh? Desde que la chica esa. Samantha. Esa. Desde... Qué moja. Excelente persona. Debe tener una carrera desde eso. Es una carrera... Yo no la voy a ver. Ahora es un programa en 4. Ah, sí, así como de promoción. De estoy una semana con Corrente, cuando están de la peli, y me pagan bastante. Para mí, que una vez. Y un super éxito. Ya no, yo lo sé. Otro día Corrente. Todo más o menos. Y Alejandro Sanz, ¿no? Ahora, no, igual no es serio, porque ahora está Alejandro, casi con papadilla. Sí. Y Alejandro Sanz es una de las personas que aquí se movía de asco, porque es mucho de llegar a meter en ese, cuando manda. Con Phantom, ¿eh? Que es una cosa que hay que apretar un botón para que suene mejor. Es una cosa que tienen mucho los grandes artistas. Que hay un momento que le estorba siempre. ¿Sí? Que se lo dejan colgando. Dice, hostia, no, aquí no, porque me viene lo que es el reverb y estoy en mí. Eso te voy a decir a quién se lo has visto. ¿A quién? Eso se lo has visto a. A la de Caravana de Palomo. ¿A Falete? A Falete. Eso lo has visto a Falete. Se lo vi a Falete el otro día. Que ¿sí? Estaba allí cantando y poco. Hostia, que. Tengo. Me viene un arpegio aquí que este de tono no lo veo. Es un chorro de voz. Fenomenal. Estoy. Ropa interior no llevo, pero chorro de voz. Exactamente. Entiendo perfectamente la armonía. Y estoy encajando lo que es la melodía. Estupenda cantante. Sí, que se lo voy a dejar. A mí me gustaba más el novio, el frustrado. Como cantante y como persona, las dos cosas. Sí, ahora había hecho algún político, ¿eh? Por secuestrarse. Coleta. Sí. Y se ha ido de puta hasta la semana. Y el PP. O sea, no sé, no sé, se me olvidó el otro día que hablamos y eso. ¿Te han dicho algo del micrófono de oro? Que nos lo daban este año, ¿no? El de Luis del Olmo. No, pero lo ha hecho un yate este año. ¿Un yate? Estaba Ramoncín, seguro. A mí no me han llamado, digo, que igual han llamado a disco. Estaba Ramoncín. Oye, ¿tú sabes algo de un sello del rock? Hombre, tardaba. Te lo dije el otro día. Es que no sabía si era eso. Me lo hicieron por otro lado y dije, es que me parece que no me lo hizo el centro comercial nuevo ese. Sí, ha llevado ahí toda la mierda que quería. Las putas latas esas que se ha morrado mi Jagger ahí. Tiene como una palomita que risa. Como el del hombre. ¿Sabes ese del hombre? No ha estado. Yo es que estoy. Yo he estado muy suerte como estaba. Con gente tirada en los suelos y eso me dice, o sea, esto es una obra que no es interesante. Un señor ahí tirado con una televisión así con. Así, claro. Desincrotizada. Conceptual, así, contemporáneo. Eso se tira mucho en Barna, ¿eh? Claro, todo llega aquí. Entra a una galería y te ves tres servilletas así pintadas por un convoli en una pared. Todo llega. Dos hostias al lado de un teléfono antiguo. De góndola esa. Me gusta ahora aquí también. Toda la mierda esa llega aquí. ¿No ves que eso luego no sabe por qué venderlo? Claro, y decimos que a los canales de la región, los catalanes. Pues los catalanes están en la trama muy bien. Tú no sabrás si lo que hablamos nosotros, bueno, no, tú y yo no, porque. Y yo no hablamos catalán, no tenemos más gente, ¿no? Pero tú sabes diferenciar. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Alguna vez tenemos algún programa en catalán? Ojo, ¿eh? ¿Tú sabrías, tú sabes diferenciar lo que es un idioma y un dialecto? O sea, lo que hablamos nosotros, ¿qué sería? O sea, tú y yo sí, pero los catalanes que hablan, ¿idioma o dialecto? ¿Pero eso en qué se distingue de un dialecto? ¿Y los valencianos? Como ser humano, sí, pero hablando. Cuando es la buena, cuando lo que es, han pillado la cosa y la he estado pensando que la gana. Eso es lo que es. Luego de eso, lo que es ya pisaje locatil y todo eso, eso ya. Lo único bueno que tiene Perico de ahora es que si te para la poli no hay nada. No te puedes detener. Hazme la análisis ahora mismo. Pasa de palito azul. Si se pone azul te doy 1000 duros. Él no ha visto nada azul en mi puta vida. Pues. Otra vez control de alcoholemia el otro día. Claro, ¿sí? ¿Y qué? En Marina, en el mismo sitio, a las 5 de la tarde. Todas las horas. Me dejaron pasar esa vez. Como yo era americano. Claro, me había arreglado un poco lo del bigotillo. No me has dicho nada. Cuando una mujer va a la peluquería y eso, se le tiene que arreglar la bigote. Mucho más. No, tengo una máquina de esas solo para el bigote. Una máquina de esas de esquince, pero solo para el bigote. Todo lo demás me lo dejo. Ya toca una quitada, ¿no? Ya toca una quitada. Pero me tengo que hacer las fotos para el disco y quiero barbuza. Pues se lleva mucho, ¿eh? Ya a los panes, ¿sí? Para el sonoro y eso. ¿Qué lleva esto? ¿Dónde hablamos de idioma, no? ¿Okay? Sí, porque eso sí viene de catalán y de latín, ¿no? Sí. Sí. Y el español también. Y el portugués. Y el francés. Ocho por ciento. Eso debían ser como de Francia. Sí, sí, sí. Lo hablan los jueces. Sí, esto hay que aplicar a Jiri un tanto. Papá también. Mi hermano no. Mi hermano era más de que ya hace los niños. Sí, el de ahora. Pero, ¿presunto papa o presunto pedófilo? Claro, desde pequeño. Muy metódico en su trabajo. No dejaba ni un niño en todo el colegio. O sea. Madre mía. ¿Qué te iba a decir? Esto ya está finiquitado. Estamos... Te voy a decir que... No te voy a decir porque va a ser sorpresa, porque estoy seguro que iba a recomendar que viera el programa. Sí. Pero no te lo voy a decir porque es que seguro que la has visto ya. ¿Perdido en la ciudad? No. Y voy a hablar contigo de ese programa. Hostia, ¿me va a dejar con el intrigo? Sí, porque es un programa muy difícil de que lo hayas visto, pero como sé que tú tienes calidad, te va a decir que me estás contando. Te aportaré datos. Te va a aportar datos. No vale, te lo voy a decir. Necesito saber la canción número uno de ese CD que estamos escuchando y cuánto dura. ¿Tú lo puedes ver? Está ahí, para entrar, para bien. Tres, cuatro. Nos queda por supuesto. O sea, hay que hablar cuatro. No te pierdas. Vale, ¿sabes cómo se llama? Es una persona que no te da miedo, ¿sí? Y la pareja por allí. El caso es que se presentó el otro, y era un chavalito así como más normal. Sí. Empezó a soltarle guantazos, hostia puta. Lo puso bien. Lo puso a gusto. Y fueron a buscarlo luego. Porque encima lo de Gallegher dice, ¿no? Claro, lo iba a matar y luego lo guantearon de la casa. Todavía el de jugar estaba así como con un campo. Se ha avanzado. Estaba venido una tía mía de Andújar y estaba entre el público y la he visto. Me ha mirado los ojos. Claro, pero todo se aprende. Ya había cambiado el discurso, lo que era, que lo iba a matar. Esto, ya hay pues así todo, ¿eh? Pues me lo miraré con cariño. ¿Puedo sacar alguna intro de esas mías, alguna cuña? Yo creo que hay uno que lo puedes sacar. Vale. No te lo voy a decir porque lo va a lograr. No estará al nivel de Guardián de la Estrella, supongo. No bastante, lo va a lograr. Vale, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y se puede escuchar online en contrabanda.org o a posteriori en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, podcast de Colaboración Ciudadana, etc. ¿Podcast? ¿Estás actualizado? No, no he tenido tiempo. ¿Sabes lo que es la cosa esa? Sé que les van a cobrar ahora. Joder. Una puta mierda, ¿no? Yo me lo tuve un día y no sale eso, esto es peor que el pájaro azul ese del sol, sí, de esa canción. Si no, ya lo conoceríamos nosotros. Si eso fuera bueno, estaríamos nosotros ahí, estaríamos. Y no estamos. Vamos a pinchar la última canción del programa, también de los de la banda Die Schwarzenschaffe. La canción se titula Jetzt kommen die Jahre y volvemos la semana que viene con un poco más de rodaje. Adeu.